del Conselheiro Radio. Conselheiro, Conselheiro. Joda, joda, joda, hey, hey, hey, hey, hey, joda, joda, hey, hey. Comenzamos. Conselheiro Radio. Muskai, Monko Taimun, Jitoay en tu Fashi programa. Buenas noches a todos los radioescuchas de este programa transmitido por Radio Bulutu. Empezamos ya, comenzamos este programa escuchando el clásico de Blitz, The Warriors, un homenaje también a la película. Esa y la pusimos porque esta semana vimos la película The Warriors, conocida también por algunos como Los Guerreros de la Noche. Y la trama puede parecer un poco pueril a primera vista y se inicia con un llamado a una reunión de todas las pandillas de la ciudad de Nueva York por Cyrus, el líder de una de ellas llamada Los Riff. El llamado de Cyrus es a la unidad de todas las pandillas bajo la premisa de que podrán derrotar a la policía y al crimen organizado. Se apoya en el argumento de que unidos serían 100.000 y los policías en la ciudad son solo 60.000, cifras que claramente lo llevarían a la victoria. Pero entre las pandillas hay una que atornilla para el otro lado y el líder de esta dispara contra Cyrus asesinándolo. Otra de las pandillas, los Warriors, venidos de los bordes de la ciudad, es acusada falsamente del asesinato. Su líder es capturado por los Riff, por lo que debe asumir de líder otro integrante de la banda que tiene que liderar su complejo regreso a casa atravesando toda la ciudad, utilizando principalmente la red de trenes. Este filme se presta para analogías con la realidad si pensamos en la ya casi extinta revuelta de octubre del 2019. Digo casi porque aún hay sectores de los desheredados que se niegan a aceptar la paz impuesta por tratados entre políticos. Debemos entender que todos los partidos y sectores políticos que aceptaron el tratado de paz de octubre del 2019, liderados por el candidato a presidente, el amarillo Gabriel Boric, son parte del Partido del Orden. Y para continuar con la analogía con la película, debemos entender el llamado de Cyrus como el llamado de los secundarios que comenzó con el proceso de revuelta en Santiago y que luego se trasladó para distintos lados de Chile. El que dispara contra Cyrus es Boric y su pandilla de traidores, incluidos los que aceptaron el llamado a plebiscito y participan de las elecciones a constituyentes. El resto de pandillas que pretenden capturar a los Warriors son los distintos grupos políticos del Partido del Orden. Está el candidato mapuche de Diego Ancalaf, perteneciente a la Lista del Pueblo, y cuyo lema era tan gracioso como ni tan mapuche ni tan chileno. Que intentó meterse en la carrera presidencial por medio de falsificación de datos y recurriendo a un notario muerto. ¿No será un caso de Huitrenalgüe?, pensaron algunos mapuches. Y también están algunos integrantes de la Convención Constitucional por Escaño Reservado mapuches que negocian con socialistas y la ex nueva mayoría, y que esta semana le cerraron las puertas del ex congreso a las comunidades en conflicto de Malleco, que les fueron a decir en sus caras que no representaban al pueblo mapuche, y aún más que ese proceso constituyente no sería reconocido al sur del río Biobío. Todos haciendo lo posible porque los Warriors no puedan volver a su barrio, haciendo lo posible porque el pueblo se mantenga bajo el peso del Estado y las leyes de mercado. Está también el rojo Rojas Vade, que valdría, siguiendo con la analogía con la película, a la pandilla de los huérfanos, que por medio de provocar compasión, entendida desde una visión cristiana, es decir, como lástima, pretenden lograr un nuevo Chile. Están los comunistas, que siempre se ponen de una u otra manera del lado del poder, o el llamado más bien partido no comunista, que siempre trata de humanizar lo inhumanizable. Tratando de hacer un capitalismo más amable. Toda la fauna que de una u otra manera surgieron de las inmensas movilizaciones sociales y que no tardaron mucho en ponerse del lado del orden. Porque lo que siempre se dijo es que antes de haber un movimiento constituyente debía haber un movimiento destituyente. Lo que quiere decir que al menos debió haberse hecho renunciar a Piñera, que hoy por hoy se pasea por Europa recitando versos de la Araucana, y ni el juez Garzón, que algunos llevaron a la misma primera línea, pudo llevarlo a juicio. No está de más decir que este maldito juez tiene una historia de persecución contra los independentistas vascos y acá se le consideró casi como un libertador. Sencillamente queremos decir que ya nunca más nos podrán decir a los que por convicción decidimos nunca votar que le hacemos el juego a la derecha, porque las que le han hecho el juego a los partidos del orden son justamente los que recitaban esa frase como loros. Son ellos los que dispararon contra Cyrus. Siendo las 21 horas con 10 minutos del 9 de septiembre del 2021, damos el puntapié inicial al programa número 12 del Conceleiro Radio Cine. llegamos al anochecer. Mamá, papá, no hay tiempo para jugar. Es otro día en la capital. Es otro día en la capital. Acá. Tengo que ir a trabajar, tú tienes que estudiar. Cuando tengamos tiempo iremos a jugar, iremos a comprar. Llegamos al anochecer, quiero jugar. Cuando tengamos tiempo, cuando tengamos tiempo. Es otro día en la capital. Es otro día en la capital. Estar conmigo, tú no quieres estar contigo, tú no quieres estar conmigo, tú no quieres estar contigo. ¿Qué podemos hacer? Huir, no. No podemos juntarnos, podemos pelear, jugar, amarnos, podemos pelear, jugar, amarnos, podemos pelear, jugar, amarnos. Es otro día en la capital. Radio Monuto, Monuto. Del Conceleiro Radio. Y seguimos con este programa. Ya pasó la introducción. Pusimos, bueno, primero que nada, el clásico de Blitz Warriors, recordando la película del mismo nombre. Y después pusimos un tema de Satan Dealer llamado Los Silenciados, y después pusimos a Disturbio Menor con El Capital, ¿ya? Así que bueno, vimos como ahí Adriana Usteda era el líder de la banda No Demuestra Interés, y ahora después formó esta banda Satan Dealer, que tiene otra propuesta un poco más ¿cómo decirlo? Un rock más crudo, un rock más cercano a MC5, le dicen proto-punk. Y vimos también ahí como Disturbio Menor, que era una banda hardcore punk, y ahora está incursionando por el post-punk, le dicen. El proto y el post. Bueno, todas estas clasificaciones que siempre a veces no son un tanto ¿cómo decirlo? Como poco provechosas, o a veces un poco incómodas. Pero bueno, son así, a veces también nos ayudan. Pero era para comenzar. Así que seguimos con este programa. Vamos con el segundo bloque. En el segundo bloque dijimos que íbamos a hablar sobre una tocata que fue el fin de semana en Temuco. Fue en Isla Cautín, que eso queda al lado del río Cautín. Era un parque que está en construcción y otra parte que está semi-abandonada. Así que ahí gente se organizó y hizo una tocata por los presos, ¿ya? Así que todo estuvo muy bueno, la organización en general. Yo creo que me quería felicitar a la gente que estuvo ahí, a Torito, a la gente de Radio Curruf, que estaba encargada del sonido y haciendo transmisiones también en vivo. Y bueno, y toda la gente, en realidad la mayoría de la gente que estuvo ahí, estaba ahí cooperando, ayudando, se pudo juntar una buena cantidad de dinero también, que era esta actividad era por los presos políticos del sur. Así que contento de haber podido ir, ahí estuvimos compartiendo con algunas de las bandas, con la gente de Catapilco que vino de allá del norte, de Santiago también vino la banda Mierda SS, y bueno, y bandas también locales, estaba Amapola Frita, estaba una banda que me llamó mucho la atención que se llamaba LAN, que también vamos a escuchar hoy día. También creo que todo lo cantaban en Mapuzungún, así que muy bien por ello, así que ojalá que podamos escuchar algo ya de estudio prontamente. Así que eso, entonces preparamos un bloque también para escuchar las bandas que se escucharon ese día. Bueno, algunas, no tenemos todas, pero alcanzamos casi todas. Así que, ¿qué más decir? Que esta actividad fue totalmente autogestionada, que la gente en general estaba ahí por apoyar, aunque sí hubo gente que también empezó a no comportarse como corresponde dentro de un espacio supuestamente autogestionado. Pero bueno, son cosas que siempre a veces pasan, peleas absurdas, que esperemos que no ocurran más, o que poder superarlas, no sé, gastar la energía en otra cosa, tener una banda, por ejemplo, no sé, hacer un fanzine en vez de estar cagándose a palos gratuitamente. Pero bueno, eso fue un pelo a la cola y no logró empañar todo el trabajo que hicieron la gente. Bueno, y la misma gente organizadora también tuvo que separar esa pelea o frenarla en realidad. Así que vamos a escuchar una selección de las bandas que tocaron ese día. Vamos a partir con la banda Mierda CS de Santiago, que ahí está, en esta banda toca guitarra y canta la Lula, una antigua amiga de Santiago, así que también si nos está escuchando o nos escucha en algún momento, un saludo. Después vamos a ir con Antitanax, que vamos a escuchar el tema A Cagar. Esta banda es de Catapilco, de la quinta región, que también estuvieron ahí aportando. Después viene la banda LAN, o Muerte, con su tema Mapuche. Después vamos a escuchar dos temas de ARC, que son bien cortitos, así No Más Yo. Y el segundo tema se llama Trampa para Ratas. Después vamos a escuchar la banda Del Terror, que son los mismos que Antitanax, pero tienen un proyecto un poquito más oscuro, más pegado al black metal, y que también tienen una buena propuesta. Del Terror con el tema Bosques. Después vamos a escuchar Amapola Frita con su tema Resiliencia. Así que esperemos que les guste la selección. El que no pudo ir a la actividad, bueno, aquí les damos un pequeño resumen. Y ojalá que les guste. Ojalá que les guste y puedan compartir. Así que, bueno, saludos también a la gente que nos está escuchando. Saludos a la gente de Rincón Quillaype, que nos está auspiciando también con comida y también con algún bebestible. Así que un abrazo también para mi amada Vero. Y continuamos con el programa. Second base and trying del to Conselheiro make it Radio. Y bueno, y continuamos ya terminando de escuchar este bloque. Sonaron 7 temas. Sonó Mierda SS, el primero con su tema Vacío. Antitanax con A Cagar. El tercer tema fue Mapuche. O sea, perdón, LAN con su tema Mapuche. Y este tema fue grabado hoy mismo en La Tocata, así que lo mandó la gente de Radio Curruf, así que también un abrazo para Diego y toda la gente de Curruf que estaba ahí haciendo el sonido. Después sonó Ark con 2 temas de su cassette, de su EP que se llama En la Cámara de Gas, No Más Yo y Trampa para Ratas. Después sonó Del Terror con Bosques, después Resiliencias, perdón, Amapolas Fritas con el tema de Resiliencias. Ese tema también fue grabado durante la tocata por la gente de Curruf. Así que eso, nos acaban de mandar unos audios. Vamos a esperar que, ojalá que suene bien, con los saludos de la gente de la tocata y también con un pequeño comunicado. Así que lo voy a poner, así que esperemos que suene bien. Agradecemos en nombre de la organización a todos los que llegaron este sábado a la Isla Cautín, al Punk Hardcore por la Revuelta, a las bandas que viajaron desde lejos sin pedir ni un solo peso, a las bandas locales, a los punk que llegaron a la ciudad invadiéndola por cada rincón, al Piño de la Radio Curruf, al Jorge que estuvo ahí con el generador, por toda la paciencia que nos tuvo, a la Cami y a Fabián que estuvieron ahí acompañándonos en la movilización, a todos quienes llegaron y nos apoyaron con los equipos de las bandas, a las ferias colectivas e individualidades que llegaron. Fue lo que queríamos, era la fiesta que estábamos pensando y que se logró. No nos hemos detenido, vamos a seguir adelante con la gente y estamos sumando a más personas. Se vienen hartas cosas en la calle y sin permiso. A las personas que se arrestaron, que sabemos quiénes son, a los que estuvieron basureando en un rato, que siguen así, nunca esperamos nada de ustedes. No olvidar que siguen habiendo hermanos encerrados por levantarse y dar cara. No están solos, presos y presas en guerra a la calle. Ahora el comunicado. Nuestra propuesta para el presente está clara. Quien quiera rechazar directamente la tiranía del sistema, que pase de las palabras a la práctica. comunicado número 4, secta de los revolucionarios. Ante esta realidad innegable, es imposible permanecer indiferentes. Hoy, 4 de septiembre, en el marco de la Semana Internacional con los presos anarquistas, compartimos con ustedes las siguientes palabras de incondicional apoyo y solidaridad con todos aquellos que hoy se encuentran encerrados en las cárceles de la democracia chilena y del mundo. Queremos saludar a todos quienes se han mantenido presentes y activos en la movilización, agitación y lucha en las calles, antes, durante y después de la revuelta social, a quienes con rabia y convicción han decidido hacer frente al Estado y sus leyes, llevando sus actos de amor y subversión hasta las últimas consecuencias. Aún tenemos la memoria fresca de cada escena de represión, violencia sobre nuestros cuerpos, mentes y corazones, de los asesinados, torturados, agredidos y mutilados. Juramos venganza. Saludamos también a los hermanos mapuche que resisten a diario en la ocupación chilena y enfrentan con organización y coraje a las empresas extractivistas, a latifundistas, a policías, jueces y militares, ejerciendo su derecho a rebelarse para recuperar su autonomía, cultura y territorio antiguo. Por último, las y los anarquistas y prisioneros subversivos de la larga condena irreductibles todos, decirles que no están solos, no están solas, no los olvidamos y seguiremos forjando redes de complicidad y denuncia hasta tenerlos nuevamente con nosotros, lejos de los muros, lejos de toda cárcel. Solidaridad activa con los prisioneros en guerra, por la anulación de las condenas de la justicia militar, aún vergonzosamente vigentes, por la derogación a las modificaciones del decreto 321, libertad a los presos anarquistas, libertad a las presas anarquistas, a los subversivos, libertad a los presos políticos mapuche y libertad a los presos políticos de la revuelta. Libertad a todos los presos políticos del mundo. Marichi Weu. Y bueno, ahí estaba el comunicado y los saludos que mandaron desde Temuco, la gente que organizó este gran evento, esta tocata, que a pesar de las dificultades y bueno, la gente que no quería que esto funcionara, se hizo. Así que un saludo para Torito y el resto de la gente que organizó, también a la gente de Curruf y a toda la gente que participó de buena manera en esta actividad. Así que continuamos. Y vamos a continuar también con un lanzamiento que fue el día 28 de este mes, perdón, del 28 de agosto en Chauracahuín, Osorno, para el que no sepa. Ya ahí el Peñi Licán Manquecona lanzó su nuevo trabajo, creo que se llama Epusuam, así que vamos a escuchar, bueno, el tema de Epusuam y una presentación que él hace. Bueno, lo hace en Chesungun, así que contarle de que él hace una presentación de su persona y de dónde viene. Y que, bueno, si no entienden, pongan oreja, traten de entender algo. Y si no, un poco familiarizarse con los sonidos de la lengua, sea el Chesungun, el Mapuzungun, la lengua mapuche en general. Así que los dejamos con el tema de Licán. Y continuamos con el programa. Ya se vienen más cosas. Mari mari monku tache al kutule lutu fachi no tram likan manke kona pinge kei tanyi ka epu mashi yom kinye chupantunien Fanten momlen chauraka win kashamo, welu inchecho yunyen futawa yamo Santiago pingelu, tainyuke ka nishao newekim kela ingun chesungun, welu monku tani muchu yani tamapuncha rakiswam, mulita inguinyatu al tamapu pienu tainichao, mulita michesungual pienu tainyuke, feimuta ke chuwa chipantumu hamonta pewen mapuple, tainisoy kumechesungual, kinkenmu, chapa chapamu, ka putal el funmu. Tainyuke yipinko lof maputuwi, nak mapuple, katanyinshao mariamu lof maputuwi, rio buenuple. Feimuta wunyotu inta wiji mapumu, tainya futual, inchepetuchil katukenta mapuncha rakizuam. Fanten mo mli kinyeke chamuten kimikelu tufachi mapuncha sungun. Feimuta mli tufachi futawe sa sungu, monku mieke chawun, satun, giyatun, palinka, miekenu chan mulelu tufachi wiji mapumu.

creo que también unas felicitaciones por el trabajo que está haciendo el Peñi, porque la verdad que no solamente se ha dedicado al tema de hacer música, sino que también tiene un trabajo muy importante también como en la revitalización del Chesungún, organizador de internado de Chesungún, de que pudimos también estar en el verano. También ayuda mucho también el Guillatún, participante de ceremonia, así que y él y toda su familia, él participa con su madre, con su padre, también con su compañera, así que un fuerte abrazo para él y toda su familia. Desde acá un pequeño homenaje desde Conceleiro Radio, aunque no pudimos ir ese día, pero bueno, no nos faltó, queríamos dejarle un espacio al hip hop. Ah, y todo esto también hacerle un reconocimiento a la gente, que la banda de hip hop que también que tocaron en el encuentro de Temuco, porque también hubo espacio para el hip hop, la banda estaba muy buena, los solistas, pero bueno, no tenemos material de ellos, pero ya más adelante esperemos que podamos tener. Así que eso, esperamos que le haya gustado este bloque, que hicimos un repaso también de no solamente de la tocata de los punks por la revuelta en Temuco, sino también de lo que pasó una semana antes en Chauracabin, del lanzamiento del disco del Peñi, Licán Manquecón. Así que muy contento y continuamos con el programa. Vamos con el cuarto bloque, esta sería la parte dura del programa. Bueno, y esta vez hicimos una nota a un gran amigo del otro lado de la cordillera, que hace un fanzine que la verdad es que es una inspiración, ha sido una inspiración para este fanzine que hago, que se llama Del Conceleiro Radio, o el Conceleiro Radio Sin. Y nada, le hicimos unas preguntas. El fanzine se llama En la cancha se ven los pingos. Bueno, ya va con el número 65, creo, quizás, si no es que más. Así que también un pequeño homenaje que le queremos hacer desde acá. Porque, bueno, yo creo que Fernandito tiene la gracia de que tiene una muy buena forma de escribir. Tiene una ironía muy fina, o muy profunda en realidad, sarcasmo respecto a todo lo que somos nosotros, las subculturas, sean los punk, los skinhead, los metaleros, o como ya le dicen heavy, los rude boys, distintas subculturas que pululan en todo el territorio y en todas partes, ¿ya? Cultos que de alguna forma nacieron en el primer mundo, pero que fueron reinventados en el tercer mundo, o lo que le dicen el tercer mundo, en estas tierras de por acá. Entonces, por ahora vemos cómo surgen estas voces. Así que partimos con un tema de Tango 14 y continuamos con la primera pregunta que le hicimos a él. Es que un poco que contara la historia de lo que es En la cancha se ven los pingos. Así que los dejamos. Saludos para toda la gente que nos está escuchando antes de seguir con el programa. La gente de la población Arauco, que también nos está mandando de Santiago, que nos dice que le manden un saludo. Así que continuamos y seguimos con el programa. We'll be right back. Rufo, querido. Bueno, primero saludarte y agradecerte por el espacio. ¿Cómo comenzó en la cancha Sin los Pingos? Y mirá, yo siempre fui consumidor de las ferias. En un momento estaba la feria de Congreso, yo la agarré a finales de los 90, 97. Y también otras ferias que se hacían en el conurbano, que una de San Miguel, otra en Moreno. Había varias ferias que uno iba de purrete. Y bueno, y después también los fanzines que me gustaban, viste, en esa época, como El Golpe Justo, El Buenos Aires Desorden. Y eso me motivó, y más que nada también me motivó las consecuencias de aburrimiento que sucedieron después del estallido social del 2001, ahí de diciembre, acá en Argentina, en lo cual parecía que podía haber algún cambio y no sucedió absolutamente nada. Entonces, bueno, yo era también, ya había pasado mi adolescencia, estaba ahí a punto de terminar la adolescencia y, bueno, me puse a escribir boludeces que tenía ganas de explayarlas en algún lado y, bueno, me salió la idea de sacar un fanzine en una época que estaba también medio muerto. No había mucho movimiento, los recitales de punk rock no andaban, no funcaban, ya había pasado esos dos años que había existido acción antifascista, acción antirracista, que habrá sido en el 2001, también 2002. Ya no existían más. Yo igual nunca fui parte de ellos, pero bueno, estaba ahí un roedor entre esa gente. Y bueno, se había cortado, había ciertos antecedentes de violencia, gente en Cafúa. Estaba todo medio muerto. Y bueno, y con alguna gente que estaba sacando sus primeras publicaciones, también como Adrián Fortino, Unión y Difusión, que ya estaba haciendo la feria en el Parque Centenario, en la cual varios de nosotros íbamos y poníamos también nuestras cosas para vender. Y más que nada, también era conocernos la jeta, beber, pasar un domingo de diversión. Y bueno, y se fue haciendo. De a poquito se fueron inventando espacios para poder dejar los fanzines y, bueno, hasta el día de hoy, creo que son 15, 16 años que todavía está sobreviviendo. Así que veremos si tiene un par de años más. Por ahora, recién ahora estoy sacando para septiembre el número 65. Así que dentro de estos años se puede decir que hubo cierta actividad. Y más que nada las relaciones con la gente, que algunos terminamos siendo amigos, otros nos conocíamos de antes y hicimos actividades en conjunto, tanto con Maxi de Buenos Aires Desorden. Ahora estamos hablando con el Gringo de Ácidos Populares, que también tiene un fanzine ahí ya en Bariloche, Los Simios Libre Pensadores. Estamos con el Santa y el Ortondo Sopa Garrón también, que vamos a querer hacer una movida, presentación de libros. Así que, bueno, vamos a ver si sigue con vida todo este arte gráfico que se hace artesanal y que todavía parece que no murió. Esperemos que no muera, ¿no? ¡Canceleiro! ¡Canceleiro! ¡Joda, joda, joda! ¡Hey, hey! Y mira, Tufo, ¿viste cómo es el shade este, que ya es un cliché medio estúpido y ya medio amorfo para las épocas que corren, pero qué sé yo, por ahí sigue teniendo peso la gilada esta del hazlo tú mismo y eso. Yo pienso que acá es muy difícil conseguir música, es medio elitista, es para cierta clase porque no todos pueden pagarlo. Entonces, bueno, decidí en algún momento empezar con compilados, sacar compilados de bandas de afuera que a mí me gustaban. Pero creo que lo mejor que tuvo el sello, dentro de la mierda que es, porque es un CDR, ¿viste? Pero bueno, va, se labura, ¿viste? Es que se pudo sacar bandas de acá, ¿viste? Eso es lo que más me gustó, poder sacar bandas amigas o bandas que ya no están tocando, pero que a mí me gustaban de pibe. y habían solo sacado un cassette, viste, en los 90, no sé, Calle de Tierra, después se volvieron a juntar los Mareados, pudieron también sacar un CD nuevo, las bandas amigas de acá de siempre, no sé, Ténebre, Ácidos, Alerta, bueno, muchas, bueno, Tango 14. Eso fue lo mejor. Y últimamente solo estoy sacando bandas de acá, ¿viste? Pero bueno, ya me va a agarrar el bichito de volver a sacar bandas que nos gustan a nosotros, a todos, a vos, ¿viste? Las bandas clásicas de Eloy, que la verdad que acá te sale un huevo y medio si es que existen. En su época se podía ver en disquería, pero no todos la podían comprar. El que tenía un laburo, bueno, el que vivía una vida un poco más apacible que otros. Pero, bueno, ese era el yeite, tratar de que las bandas de acá tengan la oportunidad de sacar discos. No son tiradas muy grandes, pero bueno, son las necesarias para que estén en la calle. Vos sabés que cada vez se mueve menos esto. La gente ya agarra las cosas por internet, que no me parece ni bien ni mal, son épocas, son las épocas. Así que de lo último que pudimos sacar son unos compilados. Casi siempre los compilados nacionales son como homenajes a los clásicos de Eloy, viste, desde Eloy Álbum hasta Sound of Hoy. Así que Maxi Padalá ayuda mucho con la gráfica, más o menos argentinizando las tapas clásicas de esos compilados. El último que sacamos fue uno dedicado a Cookie, un amigo nuestro, que vos bien lo conocés, que se llama Hijos de Buenos Aires, que es parecido al Son of Hoy, la tapa, y bueno, se trata más de juglares, ¿viste?, de personajes porteños. Y después lo último fue una reedición del Tomada Acá, un disco, un compilado histórico del 96 de bandas punks, donde hay muchos amigos como Adriancito de Maquinación, que ahí estaba con Círculo Vicioso, el Foca, que también estaba ahí con los Toscos, Círculo Vicioso, Rezago, y andás a ver si tocaban alguna banda más. Son 6 bandas, creo que tocaban 6 el Foca ahí. Y bueno, para la próxima no sé qué tendremos, pero bueno, va a seguir así, tratando esa línea de las bandas. De las bandas de acá, más que nada. Y bueno, ahí en la última parte Fernandito estaba respondiendo preguntas sobre su sello, que le había preguntado también. La primera parte de la historia del fanzine, la segunda del sello que apareció después de este fanzine, a partir del fanzine. ¿Ya? Y yo le hice una pregunta personal, que hay un compilado que me gusta mucho, que se llama Después del Hoy, entre el futurismo y la homosexualidad. Sí, puede ser un poco polémico por el nombre, pero fue porque, bueno, en realidad porque Eloy siempre se ha asociado con una posición más de macho duro, skinhead, así, medio pelotudo yendo al gimnasio, no sé. Pero Fernandito sacó este compilado que era, bueno, como un cuestionamiento a esa imagen clásica de Eloy, del skinhead peleador, barra brava, no sé, hooligan. Y bueno, fue una segunda o tercera temporada del Hoy en que las bandas empezaron a tocar un poco más suave, ya influenciadas por el New Wave, o lo que, como se dice ahora, post-punk. Entonces lo dejamos con esa respuesta y después vamos a escuchar Realidad de Los Beodos, que es una versión de Blitz de New Age. Y después, pegadito, escuchamos Generación Enter, que también es una versión de UK Sap de Los Beodos. Recordemos que Los Beodos es una banda que fue ideada por Fernandito, pero que hacen versiones del Hoy, el punk clásico también, pero más vista de la realidad de ahí de Buenos Aires o de Argentina. Así que esperemos que les guste, lo dejamos con la respuesta y pegadito a los temas. ¿Sabés que ese compilado se empezó a granear? La gráfica me ayudó Ale Natural de Tren en Movimiento, que me ayudó con varias gráficas. La empecé a granear porque empecé a ver esas fotos. ¿Viste esa foto de los pelados? Todo tatuada, la jeta, unos punk también, eran como fotos de un chabón, Derek no sé cuánto, no me acuerdo cómo se llama, creo que sacó libros de fotografía. Y vi todo eso mutante, y justo en esa época estaba escuchando algunos temas de Eloy que ya iban incursionándose más al post-punk, viste, un par de temas de Antinover League, los de Blitz, UK Subs, y bueno, se me dio por la idea de ver, bueno, vamos a encontrarte estos temas que son más tirando al 84, 85, ¿no? Ya cuando Eloy ya estaba hecho mierda, ya no existía. Y bueno, hay muchas bandas que se fueron yendo para ese palo. Vos fijate, a nosotros nos gusta mucho Real Air. Vos siempre me contás la historia de esos ahorros que tuviste que hacer para comprarte el Singles Collection de Real Air. Y tiene un par de temitas así, bueno, Blitz obviamente. Como te dije, UK Sub, Vice Squad, bueno, varias bandas del hoy y punk de esa época se fueron tirando para esas melodías y terminó siendo un lindo compilado en una época que por ahí no estaba tan mal visto decir esas palabras. Ahora por ahí me escracharían de insolente y de machista y de ser un gran hijo de puta, pero no, por suerte no me pasó en el momento que lo saqué. Diferente. Policía de Internet. odiamos la calle y a su gente. Policía de internet, somos un soldado más. Y jurado, policía de internet, no nos tratamos con humanos, policía de internet, odiamos la joda y el escabio, policía de internet. Somos la nueva lucha digital, policía de internet. Te odiamos a vos y a tu realidad, policía de internet. Somos un soldado más. Somos un soldado más. Somos un soldado más. Con vestimenta de fans. Ahí escuchamos entonces el tema Realidad de los Beodos, una versión de Blitz. Y después escuchamos el tema Policía de Internet, también de los Beodos, versionando a UK Sam. Así que, bueno, continuamos con el programa. Después le preguntamos a Fernandito por el tema de los libros, ya este fanzine, bueno, empezó a adquirir cierta importancia y sumar también una escritura, tener 65 fanzines, digo, en menos de 15 años es una buena meta. Así que, bueno, no sé si son 15 años, quizás un poco más, pero bueno, igual es bastante fanzine, 65 números no la hace cualquiera. Y bueno, también surgieron el interés por gente, en este caso la gente de Tren y Movimiento, que decidió hacer un par de libros. El primero se llamaba En la cancha se ven los pingos, como el fanzine, y el segundo se llamó Los nuevos compadritos, también con la ayuda de Maxi. Y bueno, en el segundo Los nuevos compadritos, yo tuve la oportunidad y el placer de poder escribir también un prólogo. Así que continuamos con la entrevista a Fernandito. Y después seguimos también, todavía nos queda otro bloque, así que esperemos que les guste todo esto que está escuchando. Y nos falta también dar algunas noticias, así que sigan escuchando, no se separen, no apaguen su celular, si se le está descargando, vayan y cárguenlo. Sigan brindando junto a mí con una cerveza y vamos. ¡Canceleiro! ¡Canceleiro! Tufo querido, y mirá, sí, el tema de los libros lo armamos más que nada. ¿Sabes cómo fue una vuelta de la cantidad de fanzine que habíamos sacado? Por Ale de Tren de Movimiento, que es una editorial que está elaborando una banda ahí, con cosas, más allá de las cosas underground, sino con unas buenas reediciones de libros históricos de la izquierda o de la época de los 70 en Argentina. y después también con otras cosas, ¿viste? Es un fenómeno total. Y encaramos el primer libro, y el primer libro estuvo de 10. La verdad que estuvo bien. Después sacamos el segundo, ¿viste? Ya más también con ciertas crisis, y se pudo mover. Creo que se movió más el primero. Y después el último que saqué fue uno de Alboy, que bueno, es un club el que para allá, para Chile, que no sabe por ahí, ¿viste? Es un club histórico, el ascenso de la segunda división, que estuvo hace 10 años en la A, 8 años en la A, 4 años, después de 30 años que no estaba, estuvo del 72 al 80, y contando historia de la tribuna. Así que esas son los laburos que se hicieron ahí en con los libros. Son pedazos, ¿viste?, que quedan de historia de cada uno, ¿viste? Después, ¿viste?, cada uno lo toma, el que lo lee lo toma como le parezca. Pero bueno, están hechos con ciertas convicciones y ayudado, obviamente. No tengo ningún tipo de plurito en decir que son cosas que están buenas. Así que, bueno, un abrazo grande. Y bueno, y continuamos con esta entrevista a Fernandito Prim. Le preguntamos después también una pregunta que teníamos hace tiempo, una discusión, o bueno, una conversación en realidad, sobre qué es lo popular. Y bueno, esta conversación creo que la he tenido con más de una persona, y da para bastante ya, da para escribir y escribir sobre este tema. ¿Qué es lo popular? Es la gente que vende más discos o libros o lo que sea, o es lo que viene del pueblo, lo que viene de lo que se dice de abajo. Y bueno, aquí esto fue lo que nos respondió nuestro amigo Fernandito. Espero que lo sigan escuchando, y después vamos con un tema de la banda Que Risa, que dice que es lo más popular que hay. Y bueno, a ver, con el tema de eso de que estábamos hablando, que varias veces hablamos acerca de qué se embarca como popular, ¿viste? Es una palabra difícil, ¿no? De decir qué es popular o no. Yo siempre digo el mismo ejemplo, ¿viste? Que el popular es casi, yo lo veo más cuando se acerca más a, o a la reivindicación del pueblo, o cuando se habla de aquel, ¿viste?, del pueblo. O sea, el ejemplo con la música o con el fútbol, que son las dos pasiones que uno lleva arraigadas, se ve que en estas épocas, tanto, no sé, para darte un ejemplo, la cancha de Boca, entran 60.000 tipos, la entrada está, no sé, 500 pesos, de los 60.000 tipos, 40.000 tipos deben ser del lado millonario de la ciudadanía, no sé, empresarios ojeros, toda la casta más asquerosa. Y supuestamente se dice que Boca es lo más popular del mundo, ¿no? Entonces, yo no lo veo por cantidad. Por eso siempre digo que para mí la banda de Trelew de hoy, Que Risa, es la banda más popular del mundo, porque todos los temas hablan acerca de su pueblo, de su región, de su problemática. Y acá vienen a Buenos Aires y por ahí van 80 tipos a verlo. Pero para mí es una banda popular, qué sé yo. Los Auténticos Decadentes te meten 100.000 tipos en cancha arriba, pero no me parece una banda popular. No, no, no, por lo que yo pienso que es lo popular, ¿viste? Pero bueno, son categorías que bueno, que cada uno las interpreta a su manera. Qué risa aquí y ahora. Conceleiro Radio. Y bueno, continuamos. Había dejado correr un poquito el tema Overdrive de Blitz, que me encanta, pero tenemos que continuar. Bueno, y esto ha sido la entrevista a Fernandito, así que le agradecemos la distancia que nos está escuchando desde Buenos Aires. Así que un abrazo para él y a toda la gente que nos está escuchando desde allá. Bueno, nos dejó su despedida y vamos a continuar después con Los Beodos, con el tema que más me gusta de su último disco, que se llama Constitución, un tema de business. ¿Cómo se llamaba el tema de business? Bueno, no me acuerdo. Ahí lo voy a buscar. Bueno, Tufo querido, te agradezco nuevamente por el espacio. Me encanta que estés en actividad, tanto con el fanzine como con la radio. Soy un escucha de la misma y soy un lector de tu pasquín. Y bueno, vos ya sabés que por acá, por estas latitudes, se te extraña y se te quiere, así que esperemos vernos pronto para brindar. Vos sabés que nos gusta también a ambos ahí encodarnos en alguna esquina, ¿sí? Un abrazo grande, papá, y aguanta el boy. en silencio está. Vacías avenidas sobre el paredón descansan del repique de un hundido camión. Mendigos vagabundos buscan libertad en la cárcel de hambre subsistiendo está. Al puto no le importa nada de vos, perdiendo las calles de la desolación. Buscando en algún bar la salvación, perdiendo el alma en mares de alcohol. Buscando en algún bar la salvación, perdiendo el alma en mares de alcohol. Constitución. Vida hostil, el empedrado retumba al caminar, único testigo del derrumbe social. Las piernas, los pozos, el salario, la sed, buscando en la botella respuesta sin placer. Esas calles tensas impiden pensar que mañana en esa mesa allí volverá. Buscando en algún bar la salvación, perdiendo el alma al mar este alcohol. Salvación, perdiendo el alma en mares de alcohol. Constitución. Y bueno, continuamos con este programa, así que las radio escuchas, aún nos sigue gente soportando. Y bueno, estuvimos allí con esta entrevista a Fernandito Prín, así que un gran abrazo a mi hermano Fernandito, porque realmente lo aprecio mucho, le tengo mucho cariño. Y como bonus track de esta presentación, voy a dejar las palabras de otro compañero de allá de Buenos Aires, con quien hicimos un programa que se llamaba Fernanditos Rock. Y Fernanditos Rock era hablar de las problemáticas, tampoco sin mucha seriedad, pero tampoco siendo unos pelotudos. Y eso también conversábamos con Cookie, y en los controles también estaba Julián Badalá. Así que un abrazo para los tres. Y Cookie nos dejó también un saludo y nos deja un tema también. Cookie también sabe mucho de música de lugares remotos de este mundo, de punk rock de lugares remotos de este mundo, y también mucho de metal. Así que nos dejó una banda de Finlandia, de los primeros punks de Finlandia, ¿o no? Que se llama Problem. Bueno, ahí lo dejo con la sabiduría de Cookie y continuamos. Vamos a matar, compañeros. Vamos a matar, compañeros. ¿Qué tal? Un saludo para toda la muchachada oyente del Conselheiro, tanto los oyentes de la radio como los lectores del fanzine. Desde acá les mando un saludo, Cookie, del barrio de Caballito, de la ciudad capital de la Argentina, Buenos Aires, aceptando el convite del gran amigo Tufo, al cual se extraña mucho por estas pampas. Vamos a poner un temazo de la banda Problems, de Finlandia, el cual se llama Katupoikin Laulu, lo que quiere decir la canción de los chicos de la calle. Es un tema que apareció por primera vez en una película, en un clásico del cine finés. Fue escrita por Turo Carto y bueno, la interpreta una de las bandas clásicas de la primera ola del punk de aquellas tierras. Espero que la disfruten y bueno, sigan para adelante, todo el aguante desde acá. On laulu katu poiki. Se sergän laita katui. Siellä kaikki hieltä Arsta! On laulu katu poiki, yeah. Tätkö sä sörkän laita katu, yeah. Siellä viinelle tänään. Jos joskus Celeiro. Bueno, y como ahí teníamos el Joda Joda Hey, típico de Foki. Saludos también a Foca Amanda, que están escuchando junto a, creo que está ensayando Maquinación en este momento ahí en la sala La Última Frontera en Buenos Aires. Así que un abrazo para todos, un abrazo gigante. Y continuamos con el programa. Y bueno, y a propósito de la joda, vamos a leer algunas actividades que tenemos este fin de semana. La primera de ellas es el día sábado 11 de septiembre a las 14 horas. Esto es en Nueva Braunau. O Braunau. Este es un país de mierda. Me acuerdo cada vez que leo el nombre de este pueblo, sí, me acuerdo de lo nazi que es. Bueno, pero sigamos leyendo. No sé por qué, después lo voy a comentar por qué. Pero bueno, ese día en Nueva Braunau vamos a estar ahí también. Van a tocar Sename Punks de Melipulli, Ta que suena de Melipulli, Sin comentarios de Braunau, Satán con Arca, recomendadísimo, de Frutillar, Perro Pajero de Los Ángeles, La Chancha Blanca de Loncotoro y Contratamiento de Braunau. Y esto es en la Plaza de Braunau, es una actividad al aire libre. Es importante que vaya también porque eso hay un punto de acopio de solidaridad para la encomienda de los presos de la revuelta. Así que vamos todos a solidarizar, recordamos que todavía siguen los presos de la revuelta en La Cana, así que es necesario que seamos solidarios y seguir haciéndole el aguante. Y bueno, esa es la vergüenza que da este país también, que hablan de la convención constituyente y no ha hecho nada la convención constituyente por los presos. Que la convención constituyente está ahí porque justamente porque esa gente que está presa arriesgó su vida, arriesgó su libertad para que algunos giles ahora estén recómodos. De lo de Nueva Brauna, ¿por qué digo que este es un pueblo de mierda? Porque le pusieron así, porque, bueno, no sé, pero Brauna es el pueblo donde nació Hitler. Y Nueva Brauna, supongo que lo habrán puesto así por él, porque, bueno, acá en el sur saben que hay una. Están los, ¿cómo se dicen? Los colonos alemanes que se vinieron para acá y vinieron con toda su cultura de mierda alemana y nazi. Porque hay que decirlo, son alemanes y son nazis, no son alemanes progresistas ni comunistas, son nazis. Y bueno, pero vamos a ir ese sábado a conocer también Brauna, yo nunca fui. Y bueno, va a estar otra gente también. Así que recuerden llevar comida no perecible y otras cosas para los presos, mate, cigarros, cualquier cosa que puedan aportar. Así que ese es un aviso. Y el día siguiente, el domingo 12 de septiembre, también hay una actividad, una jornada audiovisual por la memoria y la resistencia. Ya ahí van a haber cortometrajes, conversatorios, sobre todo por el legado de la compañera Luisa Toledo, que falleció hace muy poco. Se va a mostrar también el documental La Lluvia Fue Testigo, que habla sobre José Buenante, el joven desaparecido acá en Puerto Montt, secuestrado por los pacos y que nunca más se supo más de él. También habrá música en vivo y exposición de otro tipo, así que venta de pizzas y también bebestibles. Así que esto va a ser en Presidente Ibáñez 254 Melipulli o Puerto Montt, y esto va a ser desde las 15 horas. Aporte voluntario. Les repito la dirección: Presidente Ibáñez 254 Melipulli. Y a propósito, otros nombres de calles de mierda que deberían no existir nunca más, es Presidente Ibáñez, por ejemplo, porque fue un desgraciado. El Presidente Ibáñez, iban a decir que siempre fue apodado como si iba a ser el Mussolini de Latinoamérica. Y bueno, fue bastante desgraciado. Así que, bueno, esos son comentarios aparte de la urbanísticos de las distintas ciudades. Así que eso, un saludo para la gente que nos está escuchando y vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahí nos está hablando Foca. Bueno, ahora qué vamos a ver. Vamos a escuchar una nota que le hizo Max Badala, que vive actualmente en Tucumán, a la banda Tensión. Bueno, en realidad no es a la banda Tensión, es a Rodrigo de Rosario, que es conocido, o bueno, yo lo conocía más por el tema de que tenía su banda Tensión, que es una banda que me gusta mucho. Pero tiene una. Este muchacho hace bastantes cosas y nos cuenta todas las cosas que hace, y no sabía que estaba metido en todas estas cosas. En la editorial Lazo, por ejemplo, que saca muy buenos textos. El boletín gratuito Oveja Negra, que también tengo la suerte de tener un libro donde hay un compilado de bastantes números. Y el, ¿cómo se llama el otro? Los cuadernos de negación, que también es muy bueno material, también didáctico para la revuelta, podríamos decir. Y así que eso, y hay una biblioteca también en que está, no me acuerdo el nombre, pero ustedes es famosa también ahí en Rosario. Así que vamos a dejarlo con esta entrevista a Detención, o perdón, a Rodrigo de Detención, y que en realidad es Rodrigo de Rosario, y continuamos. Vamos a escuchar primero el tema de formar y derribar, y después vamos a la entrevista a Rodrigo, que la dividimos en dos. Así que vamos en el cuarto bloque y nos queda un último bloque después de esto. Y continuamos. Formar, derribar. Buenas, soy Rodrigo de Rosario, Argentina. Ahí Max Desorden me mandó un par de preguntas como corresponsal para el programa de radio, contando un poco ahí las movidas en las que he participado, he impulsado, desde más o menos el principio del primer fanzine 15 hasta ahora. Así que la intención es ordenar un poco toda esa información. El fanzine lo arranqué en el año 96, yo tenía 13 años por ahí, se llamaba Desarme, era un fanzine más bien contracultural, hardcore punk, que empecé a hacer apenas vi una feria de fanzine un par de meses después, que si no me equivoco habían venido a tocar acá Rosario Fan People y Ácidos Populares con otras bandas, creo que iba a venir incluso el 99, pero vino Ácidos. Bueno, ahí me topé con una feria, había fanzines acá en Rosario, un par más, y me agradó la idea de escribir, de publicar, de compartir ahí los pensamientos de un adolescente o casi un niño, no sé, sobre la realidad política, entrevistar bandas, me pareció una movida así interesante. Así que ahí eso arrancó por el 96, después lo seguí haciendo, el fanzine fue cambiando de nombre. Se llamaba Desarme al principio, como decía, que era el nombre de una banda también hardcore que teníamos con unos amigos que habíamos hecho la primaria juntos. Y después fue mutando el nombre, así como medio en joda. Después se llamó Desarmo. El último número, si no me equivoco, se llamaba Desarmo, salió por el 2007, me parece. Y ya era más bien una publicación anarquista. Al principio era toda una cosa más de pensar, no sé, realidades locales, pero también esas típicas cosas como, no sé, las guerras, el nazismo, por eso a lo mejor también la referencia antimilitarista de Desarme. Pero bueno, eso, al final terminó siendo una publicación anarquista. Y bueno, después ya fue mutando tanto que en un momento se cortó, de alguna forma iba mutando con lo que yo iba haciendo. En el medio, más o menos, también pinta un poco más el anarcopunk. Para esa época del 2003, por ahí, formamos con unos compañeros y amigos, ya estábamos participando en la biblioteca Alberto Giraldo, una biblioteca de tradición anarquista de acá de la ciudad, formamos Acción Protesta y debutamos ahí en la Biblio, en el patio de la Biblio, donde hacíamos recitales. Nosotros como alquilábamos, después nos fuimos de ahí, pero en ese momento se hicieron varias fechas, han tocado banda de Buenos Aires, a lo mejor conocida por algunos de ahí, tipo Diva Estación, Ácidos. Después de afuera tocaron Falla del Sistema de México, Catode de Holanda. Y bueno, con Acción habremos durado hasta el 2010 más o menos. Antes de esa banda también había una que era más tirando onda a los crudos, llamada Jerk, que tocaba con el batero de Jerk y como decía, con otros amigos y amigas hicimos Acción. Y después seguí tocando en otras bandas que fueron surgiendo. Hay varias, está Desesperanza, Los Derrotados, Crimental. Y después ahora estoy tocando en una que se llama Tensión, que hacemos punk, más o menos oscuro, tipo post-punk. Y después empezando, ya grabamos un disquito, una que se llama Cumbre de Abismo, que va más para el lado del black metal y del crust. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Música. Mano entorpeciendo el tránsito. Conceleiro Radio. Así que eso es un poco lo musical en este momento. Y después, volviendo a las publicaciones, también para el 2005 yo había arrancado una especie de editorial así bien fancinera que llamaba Mariposas del Caos. Seguimos con Rodrigo de Rosario. Pensaba que circulen acá en la región y han circulado incluso saliendo del país bastante. Eso después es un... Eso era más personal, más individual. Y ahora, con otros amigos, estamos impulsando desde el 2013 una editorial que se llama Lazo Ediciones, que ya estamos publicando en libros. También en eso lo hacemos desde la Biblioteca Giraldo, que nombraba antes. Y también desde ahí hacemos un boletín gratuito que ya sale hace como 10 años, que se llama La Oveja Negra. Que eso es una hoja a tres de los dos lados, donde intentamos ahí mover un poco lo que está pasando por acá por la ciudad, pero no solamente. Y bueno, la idea con el boletín es como una lectura más ágil, moverlo por donde se pueda. Y después, para una cuestión ahí más de fondo, hay una publicación que se llama Cuadernos de Negación, que también sale de 2007 hasta ahora, y es cada número es monográfico. Hay números sobre clase social, Estado, trabajo asalariado. Después una cuestión de la crítica más de la economía, del urbanismo, de la religión. Hoy por hoy está más abocado a la cuestión del patriarcado, del trabajo doméstico, y tratando de pensar la cuestión de sexo y género y de los movimientos sociales en torno a eso. Así que ahí siempre más o menos tratando de agitar, y bueno, eso ya desde el 2000, hace como 20 años, desde la desde el espacio este de la biblioteca que contaba, que es una biblioteca que tiene varias décadas, la había formado gente de la Unión Socialista Libertaria, pero bueno, después fue pasando de mano en mano, de casa en casa, y hoy estamos abriendo dos veces a la semana, los miércoles y los viernes a la tarde, y de ahí no solamente están bueno, los libros, el archivo, que hay un archivo bastante importante de materiales anarquistas, de movimiento obrero, socialistas, marxistas, pero bueno, desde ahí no solamente es una cuestión de la biblioteca, sino como hay una base de operaciones para hacer toda la cuestión esta editorial que hacemos, de publicaciones. Tenemos una especie de taller y depósito atrás que estuvimos armando en toda esta cuarentena impuesta. Así que aprovechamos ahí el aislamiento para concentrarnos un poco en hacer ese tipo de arreglo en el local. Aunque estamos alquilando, pero bueno, estamos un par de años más, así que ahí le vamos a seguir metiendo. Y después también desde ahí, bueno, más allá de las reuniones y de tener el taller, la fotocopiadora, también es un lugar, bueno, de encuentro para nosotros, con otra gente que esté abierto. Y bueno, han surgido diferentes iniciativas, como impulsar cuando desaparecieron a Santiago Maldonado las actividades acá en la ciudad de Rosario. Bastante agitación este último año por solidaridad con los mapuches en lucha en el sur, de este lado y del otro de la cordillera, pero bueno, por razones, digamos, estatales, reclamando a veces más por cuestiones de presos de este lado y solidaridad con las comunidades que van recuperando tierra por acá. Así que bueno, eso es un poco de lo que se hace por este lado, por lo menos desde mi parte. Obviamente hay muchas más cosas que suceden en la ciudad. Y después a nivel banda está todo medio parado, están saliendo discos, estuvimos sacando discos, grabando, y bueno, está todo publicado ahí en internet para que le interese buscarlo, pero realmente tocar en vivo está casi imposible. Un Rosario de una ciudad hipercultural, pero la cultura está como monopolizada por el gobierno socialista, así que la mayoría de los recitales que hay son municipales y bastante tienen que ser en lugares muy amplios y bastante difíciles de acceder, que tampoco nos interesa acceder, pero bueno, esa es un poco la movida acá de la ciudad. Así que por el momento con las bandas medio parado, pero bueno, haciendo lo que se puede dentro de lo posible y colectivamente. Así que casi todas las cosas que nombré, no voy a estar tirando links, pero está todo en internet, todo lo que hacemos siempre está hecho en papel, o los discos están en disco físico, casi todos, pero en internet está todo para bajar, así que es cuestión de googlearlo nomás y se encuentra. Así que bueno, saludos para todas y todos por ahí, y muchas gracias por el espacio y un abrazo enorme a Max. Reproducción. Del Conceleiro Radio. ¡Conceleiro! ¡Conceleiro! ¡Joda, joda, joda! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Joda, joda, hey, hey! Y bueno, continuamos. Ya nos queda el último bloque de este programa. Dándole saludo a la gente que nos está escuchando. ¡Ay! ¡Banda Discharge! ¡Ay! Un saludo a Foca, que nos debe estar escuchando por ahí. Un abrazo a Maxi también, que está escuchando. Y Rodrigo, dale las gracias a Rodrigo de Rosario, de la banda Tensión. Y bueno, nos contó ahí de todos los proyectos en que participa. Verdaderamente una máquina, como le dice. Hace de todo. Toca, imprime, atiende bibliotecas. Y bueno, ojalá existieran personas como él en cada pueblo, en cada ciudad. Y vamos a continuar con este programa, ya finalizando. Bueno, también la semana pasada, o hace dos semanas ya en realidad, habíamos también pasado, esto ya fue ya hace como tres semanas en realidad, que murió Piltrafa, el vocalista de los Violadores. Y bueno, también hace ya una semana, creo, no me acuerdo, o dos semanas ya, que fue que falleció también una persona que también he escuchado hace mucho tiempo, que fue Lee Perry, Lee Scratch Perry, como le dicen, de Upsetters. Y la verdad es que, bueno, este hombre, yo también a su música le tenía mucho cariño, sobre todo porque me pasé una temporada en el hospital, y justo antes de entrar a ese hospital, bueno, todos sabrán mi historia, o los que saben, saben, si no, en algún momento la contaré. había comprado una caja de Lee Perry también en un precio muy conveniente para esa época, una caja de 3 CD. En ese tiempo todavía no empezaba con el fetichismo de todas estas cosas, y me acompañó en esa larga estadía en el hospital. Tuve más de un mes en el hospital, así que lo escuchaba ahí, tenía mi radio, mi huevito, donde escuchaba a Lee Perry. Así que le hago este pequeño homenaje a The Upsetters. Al Upsetters. Upsetters, no, nunca supe bien qué mierda era lo que significaba. Algunos decían que era un apostador, otro como un quilombero, así, una persona que, como un hooligan, pero de Jamaica. No entendí bien, nunca lo supe a ciencia cierta, y los que le pregunté nunca me lo pudieron explicar bien. Así que nos vamos a chamullar con falsas etimologías o explicaciones. Sencillamente, Lee Perry. Así que los voy a dejar aquí con un especial. Voy a dejar aquí una lista de 7 temas de Lee Perry para que disfrutemos. Y bueno, antes de irme, antes ya de dejar de hablar, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escuchó. Como siempre, estuvimos con el auspicio de Rincón Quillaype, con Comida al Paso, que tiene los mejores sushi, los mejores sándwiches, los mejores tocomples de acá de la carretera austral, y nos tiene acá también surtido con chupi y comida, así que así que muy bien. Saludo a la gente que participó, a Rodrigo Toro, que hizo la tocata de la semana pasada, el sábado, y que bueno, también mandó su impronta con sus saludos y sus, ¿cómo se dice?, sus comunicados. También después tuvimos también a Alican Manquecona, también Peñi, un gran abrazo, un saludo, está muy bueno su material, esperamos que pueda seguir sacando cosas. Y después a Fernandito, que nos mandó también su entrevista hace dos semanas, que le vengo rompiendo las pelotas para que la haga. Y también a, después, ¿quién más habló? Cookie también mandó su saludo, y un saludo, que presentó su banda Problem, bueno, no su banda, sino la banda Problem de Finlandia, así que también un saludo para él. ¿Quién más? Rodrigo de Rosario, y Maxi, por vía de Maxi que nos conseguimos esta nota. También una persona que bueno, me enteré ahora que hacía varias actividades que yo admiraba a la distancia, tanto como la editorial Lazo, el boletín Oveja Negra, los cuadernos de negación, que es un verdadero material didáctico para la revuelta y romper las pelotas. Y así que en eso quedamos. También Foca dice que mandemos un saludo también a Maru. A Maru también de Buenos Aires, que nos está escuchando. Y creo que quién más me falta. Bueno, la gente de Yankee, que siempre nos escucha. El Luana con ¿cómo se llama el coso? El Claudio Luana. Así que nos vamos a ver, creo que el sábado. Vamos a ir por ahí por Brownow. Y si no, nos veremos otra oportunidad. ¿Qué más nos queda por ahí? Banana, un abrazo. Plátano, le dije el otro día. Así que Banana, si vas a Brauna, nos veremos por ahí. Ahí lo tienen escuchando del Consolero Radio en La Leñera. Así que un abrazo para él y toda la gente que nos, a todos nuestros radioescuchas. A todos los que cooperaron y se me olvidó nombrarlos, un abrazo. Así que los dejamos. Homenaje a Lee Perry, por si acaso. Leiro Radio. Kill Them All de Lee Perry, Lee Scratch Perry con los Upsetters. del Conceleiro Radio. Ocho por ocho. Calling the meek and the humble, Welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble. Radio Moluto. El Conselheiro Radio. Trying to create.

Negro Radio. The red of correction shall beat thee. Yeah. And the subject of justice shall burst thy shore. Zilla. Wild belly rat. Go away from there. Do you hear? A white belly rat. No rest, no way. None at all. Going around imitating a Rastaman. Rastaman. But little did you know, I and I know that man. Know that man. You are the said Judas. Judas. Who sold Jesus. Jesus. You're the said a reborn Judas in this time, yeah. Do you hear? And a heavy disguise to capitalize. To hitchhike a ride and Rasta bandwagon. Yes, you did. But little did you know, I and I sight the man. Sighty man, yeah. You are white belly rat. Yeah. You bite and you blow. Yes, you do. You are white belly rat. Yeah. You are worse than a crow. Conceleiro Radio. Conceleiro, Conceleiro.